tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a navegar en los años 80, unos años que, como todos bien sabéis, los que sois seguidores de este programa, pues salieron un montonazo de grupos. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Móviles, una banda del Soto del Real, de Madrid, y que estaba formado por Óscar Amaro, voz, teclados y composición, Alonso Franch, guitarra, y pues los hermanos Pablo y Fernando. Pablo tocaba el bajo y Fernando la batería, se apellidaban López los dos. Bueno, voy a poner esta canción, que es del año 1986, porque este grupito tiene la cosa que la verdad es que duró muy poco en el rock, aunque sacaron tres discos, ¿no? Voy a poner esta canción yo, que pertenece a un EP del año 86, y la canción se llama Refúgiate. A ver qué os parece. Acabó, estamos empezando aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que estáis en Radio Caras 105.0 de la FM. Vamos a irnos con un grupo que se llama Preceptos Devotos, un grupo que, bueno, que son de Jaén, y estaba formado por Luis Pozo Fernández, voz, percusión, Juan Carrasco, guitarra, Manolo Seguro, bajo, y Rosendo Carrasco, batería. Solo sacan un maxi single en el año 1985 por Producciones Twitch. Vamos a escuchar una canción instrumental. Instrumental, ya sabéis que los años 60 era muy normal, los 80 no tanto, y la canción se llama Bajada en Fetas, que es un homenaje a uno de los miembros, Carlos Vergel, que falleció en aquel momento, ¿no? Ya a principios de los años 80. A ver qué os parece esta Bajada en Fetas. La ruina toda. pasar. Bueno, queridos oyentes, como veríais, no era un tema instrumental. Esto de la no fue culpa de la bruja avería, no sé, todo fue culpa mía, que no sé dónde saqué yo ese dato. Bueno, son cosas que a veces pasan. Bueno, vamos a irnos con todo un clásico, en este caso con Radio Futura, el canto del gallo, un exitazo que tuvieron realmente tremendo, que está este LP, la canción de Juan Perro, se fue el año 1987, se fue a grabar a Nueva York, exactamente a los estudios Sigma Sound de los Talking Heads, en la calle 53 de la Gran Manzana. Fue un LP lanzado también en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Vamos a escuchar ya mismo esta canción, que la verdad que fue todo un bombazo aquel momento. Los que realmente, realmente tremendos. Radio Futura, el canto del gollo, el gollo, Dios mío, el canto del gallo, todo un discazo, como decía anteriormente. Y vamos a irnos ahora con, bueno, un grupo de Madrid también. Bueno, seguimos en el foro, en esa ciudad que tengo yo tanto cariño, porque vamos, una ciudad que estuve viviendo 5 años y tengo bastante en el corazón. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Mar Otra Vez. Es un grupo, como decía antes, de Madrid, y que van del año 85 al año 1987. Sacan 2 LPs y 3 singles. Una banda que estaba liderada por Javier Corcovado y van del año 84 al año 87. Vamos a escuchar El Sombrerero Loco, a ver qué os parece. Luis Carroll ha sido asesinado por la liebre borracha de té con ron. Perra vida mariposa, juega con la muerte adiposa. La canción que acabáis de escuchar, El Sombrerero Loco, pertenece a un LP, que no lo dije antes, Algún Paté Venenoso del año 1987, de grabaciones accidentales. Bueno, vamos a irnos ahora al País Vasco, exactamente a Vitoria, con un grupo que se llama Nahiko, bueno, que está formado por un montonazo de gente, los voy a leer, tengo aquí apuntado para decirlo a todos vosotros: Andrés Ibáñez, voz guitarra; Eduardo Iglesias, guitarra; Bingen Mendizábal, teclados; Carlos Barredo, saxo, Eduardo Wizzipic, tengo un apellido rarísimo, trompeta, José Acevedo, batería y Juan Mestre, bajo. Bueno, como os decía anteriormente, nacen en el año 1983 y se disuelven en el año 1988. Sacan un LP y dos singles. El LP lo sacan en el año 1985. Bueno, el LP se llama Suicidio Legal y vamos a escuchar la canción, bueno, que lleva este nombre, Suicidio Legal. A ver qué os parece este grupo, que la verdad que, bueno, tenéis que escucharos el que no conozca, porque la verdad que tenía mucha calidad y cantan en euskera, ¿eh? Vamos para allá. Bitartean marko edo bomba batzuk erori ziren infernuko galdaratik. Esta banda está realmente muy bien, ¿eh? Naiko, como se llama. Bueno, vamos a irnos con una banda, en este caso de Santurce, seguimos en el País Vasco, que se llama Zarama. Esta banda pasó un montonazo de gente, ¿no? Van del año 1977 al año 1999, y en el 2009 vuelven a las tablas, ¿no? Vuelven al rock. Y bueno, siempre trabajaron con Discos Suicidas y Elkar, la discográfica Elkar. Vamos a escuchar su primer single, que se llama Naiko. En este disco están, voy a decirlo, ¿no? Roberto Mosso, voz; Chuzos, guitarra; Xavier Álvarez, bajo; y Ernesto Álava, batería. Vamos a escucharla ya mismo, a ver qué os parece esta canción de Zarama. Vamos para allá. realmente fantásticos, este grupo Zarama de Santurce. Vamos a irnos ahora con un poco de rockabilly, sabéis que siempre me gusta mucho, alegra mucho el día, ¿no? Esta casa vamos a poner Los Gatos Locos y una canción que se llama Cualquier Noche del LP, No Esperes al Sábado del año 1987 de Grabaciones Accidentales. Os lo pongo ya mismo, un poco de rockabilly, que se me anima. Lo que él creyó un buen lugar para hacerlo su hogar. Empezó a sentirse mal cuando vio la realidad y dejó de soñar. Nunca más se ha salido de aquel. Los caminos se acuerdan de él, mas dijo el viento que quiso volver a las colinas que debieron nacer. Nos puse la canción que yo quería. Bueno, la canción se llama Regreso a las Colinas, la que acabáis de escuchar ahora mismo. Y ahora os voy a poner la canción que yo quería escuchar de Los Gatos Locos, Cualquier Noche, y del EP No Esperes al Sábado. Pues bueno, me da un poco de rabia. Ya sabéis que esto es Bacana Musical y aquí la anarquía suele ser bastante normal. Tengo toda la noche pegado a cruzar. Tengo mi ventana con los datos de sal. Quiero mi nostalgia en la oscuridad. Y vuelve mi recuerdo sin poder olvidar. Permanezco móvil en mi soledad. Intento con la luna una charla para hablar. Haciéndole preguntas que no va a contestar. passato non va a respirare. Qualche noce volveré a incontrarme con mi ayer. Pisaré calles mojadas otra vez. Me olvido del presente y empiezo a buscar aquellos viejos dicen que no quise tirar. Encuentro aquella ropa que me hizo sentir un ente que en la noche no quiero vivir. Cualquier noche volveré a encontrarme con mi ayer. Pisaré calles mojadas otra vez. Fuera mi memoria la decisión de haberme sometido sin condición, de haberme introducido en el sistema social. Maldita promesa que voy a olvidar. Cualquier noche volveré a encontrarme con mi ayer. Pisaré calles mojadas otra vez. Cualquier noche volveré a encontrarme con mi ayer. Pisaré calles mojadas otra vez. Pudimos escuchar esta canción de Los Gatos Locos, Cualquier Noche. Bueno, vamos a irnos ahora con Vigo, a Vigo, con un grupo que se llama Los Cafres. Este grupo, que duró muy poquito, porque van solo del año 87 al año 1989, está formado por Antonio Amblés, voz, Billy Domínguez, batería, Carlos Barreiro, bajo y Pablo Ramallo, guitarra. Sacan un LP, Tractor Cerebral, en el año 88. Vamos a escuchar En la calle de nuevo. A ver qué os parece, Los Cafres. Hace 8 años en la cárcel. Bueno, me voy a ir a los cafres muy de la movida viguesa y de los años 80. Y vamos a irnos al primer grupo que pusimos hoy, Los Móviles. Voy a poner una canción que se llama Qué Emoción. Y a ver qué os parece. Eso ya es más tranquilito, ya es otro tipo de música. Qué emoción, me río, me emborracho y salto entre la gente. Qué emoción, estuve asustado. Hoy cambié, pensé pasarlo Qué emoción, me siguen los bomberos, me veo por Macabre. Qué emoción, salgo de los bares, las tiendas, los lugares. Qué emoción, me lavo la cabeza con agua de solares. Qué emoción, si algún día tú me encuentras en un bar, en una fiesta, despeinado y sin parar de reír, déjame solo disfrutar. A irnos con un grupo que se llama Freaking Gallardos, una banda de finales de los años 80, formada por Jeff Espinosa voz, Ramón Arroyo guitarra, Francisco Simón en guitarra, Nacho Yes bajo y Esteban Jordan batería. Bueno, os voy a poner una versión que hacen de Midnight Hour, todo un clásico, ¿no? Que hemos puesto aquí ya varias versiones de grupos españoles. Me parece que puse ya hasta lo que un de los Jams. Jam tiene una versión también de esta famosa canción y lo voy a poner a ver qué os parecen lo que hacen estos chavales. Que bueno, es una versión curiosa. Tumbling down, I wanna wait till the midnight hour, when there's no one else around. I wanna take you, girl, and hold you, do all the things I told you in the midnight. Wait till the stars come out and see that twinkle in your eye. I wanna wait till the stars come out. That's when my love I begin to shine. I wanna take you, little girl, and hold you. Do all of the things I told you in the midnight hour. Veríais, queridos oyentes, la versión que hacen es fantástica, ritmo de ska, Maden Hour, que por cierto, no lo dije antes, tiene un LP, esta banda Freyen Gallardos, un LP del año 1989, llama Hearts to Drunken Nights, por Twins. Bueno, lo digo por si alguna vez lo veis, bueno, pues de eso típico de un mercadillo de discos, pues siempre lo podéis pillar, que no creo que sea muy caro, que siempre os digo que bueno, yo cuando empecé siempre ponía vinilos, pero es que ahora es muy difícil, porque claro, si tengo que comprar todo lo que hay aquí, pues... Es realmente mucha pasta y sitio en casa. Bueno, vamos a irnos con un grupo de, en este caso, de Murcia, Los Ensayos. Vamos a poner una canción que es muy típica ahí de los años 80, como siempre algo de cerveza, ¿no? Una birra, cerveza, la décima cerveza se llama esta canción. Ese grupo estaba formado por Juan Ramón Sánchez, voz, guitarra, composición, José Marino Ruiz, bajo, Juanjo Carmona, guitarra y Piwi, batería. Bueno, en el año 88 se va Juanjo y se incorpora Víctor Valdés a la guitarra. No voy a poner esta canción para... Bueno, y tomar una cervecilla por ahí, que esto lo hacía un poquitín... No sé, no hay mucha gente por la calle. ¿Qué salía a tomar cervezas? Apartar de mi cabeza. amigos, acercando el final del programa. Si me da tiempo a poner todo lo que tenía preparado. Y bueno, vamos a poner una canción de Tino Casal, que como sabréis todos, la gente de Gijón, que salió en la prensa, pues un precioso homenaje que le hicieron allá en su ciudad, en su pueblo, en Tudela Beguín, que en una medianera pues pusieron un mural inmenso con su cara, que la verdad que está muy guapo ahí por la tele. Y dije yo, bueno, pues voy a poner una canción de Tino Casal, que se nos fue, como se nos fue de esa forma tan, tan terrible, en el accidente que tuvo de coche. Y nos va a servir también para el vinilo del millón de euros. Tenéis que decirme cuál fue la primera formación en la que estuvo Tino Casal. Estaba muy jovencito y a ver, ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. que premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Os pongo ya mismo pues esta canción que sale en el primer LP de Tino Casal, que se llamaba Neo Casal, del año 1981, y la canción se llama Billy Boy, la conocéis todos. Más Bueno, amigos, ya está llegando al final de este bacanal musical, que como siempre os digo, pasa, aquí me pasa realmente la hora, me pasa volando, disfrutando con todos vosotros, moviendo música española, en este caso, los años 80. Y bueno, como os decía anteriormente, si queréis no solo participar, sino si queréis, bueno, hacerme algún comentario del programa, cualquier tipo de cosa, me podéis escribir al correo electrónico que os dije antes, bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a despedirnos con el grupo Naiko, otra vez del LP Suicidio Legal del año 85, una canción que se llama África, que está muy bien, la verdad que este grupo es fantástico. Y bueno, pues me despido de todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y sed buenos.